corazón, levantamos hoy una canción. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar, todos juntos alabar. Sonar un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar.